presentaciones. Tú tenés que hacer la presentación. Buenas tardes, señores y señores. Con ustedes, de Chile para el mundo. El conductor más maravilloso del mundo del podcast. Aquel que jamás ha temido ante un dragón. Ni ante un ñomo. ¿Ñomo? ¿Ñomo? Hay gente que le tiene miedo a los ñomos. ¡Gnomo, weón! Con ustedes, don Rodrigo Contreras. ¡Gracias, gracias, canitos! Y con nosotros, el más sexy. El más calvo. El más efilto. ¡El más creativo! Que me dio ataque de risa. ¡Rodrigo Valdés! Señores, estamos en el... ¡Auch! ¡Auch! El lunes. 8 grados, exactamente 8 minutos después del... ¡Auch! Y eso, más que nada, obedece a que nos juntamos con... Ese fue medio. Nos juntamos con Rodrigo y media hora hace poco para conversar con un amigo, ¿no? Sí, me está cayendo agua por los ojos, es una reacción. Lluvia, yo lo he visto, está lloviendo. Sí, agua, no sé qué. Yo he visto mujeres que les sucede esto. ¿Cómo están todos? Sí, efectivamente, esta es como la segunda parte, pero en realidad no lo es. Al igual que ustedes, somos gente ocupada y. A pesar de que no lo crean, hay que compatibilizar los horarios. Estamos, como bien saben, con la gente de Richman, www.richman.com. Las soluciones en luces LED, telefonía IP y tecnología en general, escríbanles. Ya, bueno, ¿en qué estábamos? Ya ni me acuerdo qué estábamos. Estábamos en que... estábamos aprovechando el día. Sí. Aprovechando la tarde del día viernes. Sí, aprovechando la tarde del día viernes. Y eso, esta semana fue un calor, pero ya espantoso, o sea, gracias ¿cuál enero? Gracias a Dios que llegó el calor. ¿Tú eres de un gallo de calor o de frío? Yo soy, es que me cago de frío, así que sí, soy de calor. ¿Eres de calor? Sí, yo alguna vez te comenté que mis vacaciones son siempre en un lugar, en ese lugar lo que yo hago es estar en el agua. Así ya. No nadar. Es estar en yo sé que ustedes no lo pueden ver, hay una cámara acá, pero no lo pueden ver. El gesto técnico que está haciendo Rodrigo Valdés es lo más cercano a retozar. Retozar. Yo retozo en el mar. Claro, no quiero ejemplificarlo con morsas. No quiero pensar en ningún tipo de animal. Piense solo en retozar. Retozar en el mar Atlántico. Ay, ¿qué internacional quiere, man? Hoy para la gente no es nada. Para la gente que no oye no es nada. Oye, pero a lo mejor lo oyen desde un café internet. Tonto, ya. Un café internet. Café internet. En Papudo. ¿Papudo no, Nueva Guinea? Yo te dije una vez. ¿Papudo Nueva Guinea? Yo aspiro a la internacionalidad. Sí, me parece. Yo lo que espero es que aquel. Yo aspiro a la paz. Aquel tipejo, no sé, un Paco. Tú aspiras de la coca. Un tipo llamado Paco en Islas Canarias. ¿Y que hablan muy parecido a nosotros? Bueno, es decir, sí. Joder, ¿estos son canarios? Diga, los envidio. Pero no nos va a envidiar porque también... Bueno, estaba aprovechando la tarde de viernes. Ahora, se puso un poco fresco, pero está rico también. O sea, la verdad es que no está para nada desagradable. No está para nada desagradable. Yo reclamaba en el podcast anterior. ¿Qué cosa? Yo sé que tú ibas a empezar con lo del tema, por eso yo te interrumpí. Es que no me acordaba, pero ya lo acabo de recordar. Yo hablaba en el podcast anterior respecto a las secciones. Ah, sí, es cierto. Para los que no lo recuerden y pincharon entre medio, estamos en una campaña Vox Populi, en la cual licenciadamente le estamos diciendo, chicos, está el auchslunes@gmail.com para que nos den todas las sugerencias que quieran. Uno de los temas es que nos ha ido muy bien con las entrevistas, que tenemos gente más o menos chori con la cual poder conversar, claro. Pero nuestro señor publicista nos está diciendo con toda razón de que estamos discutiendo abiertamente la estructura de este nuestro espacio. Es que me parece interesante discutirlo así. Por favor. Y ni siquiera, democrático. Y ni siquiera, ¿qué ejercicio? Ni siquiera proponer estructura, sino que, por ejemplo, decir, ¿vamos a hacer entrevistas? Sí. ¿Por qué una entrevista? ¿A qué tipo de entrevistado vamos a apelar? Primero, yo creo, y ante todo, porque no, yo creo que no pasa por tu carácter ni tampoco por el mío, nada muy, muy rebuscado. Este es un podcast que está hecho con una de vodka y dos de naranja. Les pedimos un break. ¿Qué lo que era esto? Ah, esto era... ¿Eso es licor de oro? Este no es un fernet. Un carmel, sí. ¿Con coca normal? Sí, por favor. ¿Y tú te traes otro Spanish? ¿O Skype? Ya. ¿Cuál? El más barato, que costaba lo mismo. El Spanish. Yo iba a editar esto, pero le da color. Yo iba a editar esto. Era por ti, no era por mí. No, por lo del más barato. No, si es más lo mismo. Lo del más barato tiene una explicación. Tiene dos. A ver. De hecho, la correcta es que no soy capaz de diferenciar entre un vodka caro de uno. Lo cual barato. Yo creo que habla. Espero que bien de ti. No, no sé. Y la segunda es tú. Tengo que ahorrar, ¿no? Pero está bien. Viene una guagua. Viene un camino. Ya sabrán mucho los que están oyendo cuánto cuesta el kilo de guagua. 80 mil pesos el kilo de guagua. 80 el kilo. Eso es mucho. Eso es mucho. Bueno, volvamos. Eso es mucho. Tienes en cuenta que estás pagando seguros, estás pagando previsiones de salud. Estás pagando convenios con la clínica. Ya, bueno. Independiente de eso, ¿qué atroz? 80 lucas. Es inviable. No, bueno, no. Contestando a la pregunta anterior, yo creo que la idea de los entrevistados son ante todo conversaciones. No es una cuestión así como hay una entrevista que ustedes ya oyeron, que está Pedro Pablo Leguina, qué sé yo, el sujeto del Boca. La de Sepúlveda también. Está la de Sepúlveda. Que no pasa por planificaciones. Y de hecho, también se les invitó en otro podcast a que los que quieran y se animen, nos podemos reunir, obviamente es una cosa que se coordina, y esto ante todo un espacio de conversación, no es la conversación estructurada propia con un guión, porque no, como ustedes muchos se darán cuenta, no lo tenemos. O sea, hay ciertos márgenes de orden que son los mínimos, porque tenemos gente que está con nosotros y además ciertos compromisos que hemos adquirido, pero más allá de eso, las entrevistas apelarán lisillamente a la conversación, a gente que por ejemplo esté desarrollando una actividad en particular y que nos cuente su experiencia. Y que en la empatía de la experiencia claramente no solo hay identificación, sino que también probablemente cosas que le van a servir a muchos. Por ejemplo, yo hace poco me comuniqué con un amigo, que esperamos tenerlo pronto, que se llama Alberto Germán. Alberto tiene una empresa, estudió ingeniería en la Universidad Católica, por ejemplo, y montó su empresa. Y montó una empresa a la cual, muchas gracias, le costó mucho salir adelante en términos de que lo pasó mal, mucho rato. Como él decía, gracias a que estaba casado, él tenía plata suficiente para comprarse, no sé, los puchos, los cigarrillos. Entonces, él tiene una empresa que se llama... Cuando lo vea lo voy a abrazar y le voy a decir, yo te entiendo. Claro. Él tiene una empresa que se llama repisasexpress.cl y que su negocio no es más que... Para muchos de los que parto conmigo, a lo mejor no tú, pero yo vivo en un departamento y tengo bodega. Su nicho de negocio es lisa y llanamente, él hace bodegas a domicilio. Toma la medida un día o se las mandan por internet y él llega y en una tarde hace todo el espacio en materiales súper resistentes y todo, y te deja el espacio donde cabían tres cajas enormes y no podías entrar, en espacios súper bien distribuidos, etcétera, etcétera. Entonces, a un problema muy común le dio una solución sencilla, con una elaboración, con buena mano de obra, costó enganchar y le fue bien. Y probablemente va a estar con nosotros contándonos de las vicisitudes que ha tenido que pasar, porque no lo pasó bien y ahora, claro, le está funcionando y probablemente lo vamos a tener con nosotros también en el podcast. Me interesa preguntarle cómo lo hizo para comunicar todo esto. Bueno, por ejemplo, ese es el gran problema que debe haber tenido. Por ejemplo, hoy día, a priori, y sin avanzar mucho más, para que sea más entretenido cuando conversemos con él, revísenlo, está en www.repisasexpress, como suena, todo como suena, express con dos S al final, .cl. El negocio, o sea, o el servicio que él provee es el que les acabo de contar. Pero la gran gracia es que estamos hablando de un sujeto casado con que empezó su empresa con, qué sé yo, 26 años, 27 años. Venía llegando acompañado a su mujer, qué sé yo, en un viaje. No voy a contar mucho más. Y se animó con su empresa. Y la verdad, ¿cuántos más están haciendo lo mismo? Muchísimos, probablemente. Que en mayor o menor medida un día será un proyecto de empresarial propio, o será con amigos, o en su defecto en una empresa chiquita donde tú confiaste en tres o cuatro personas que lo montaron, o que participas con ellos porque eres trabajador, o sea, en el fondo eres colaborador dentro de esto, en fin, de seguro siempre igual que nosotros, en términos de que en el fondo estamos en el mismo target de edad. Así que al menos en lo que va a mí, en lo que se refiere a la entrevista, me gusta más la idea de una conversación abierta al alero de unos maníes y algún líquido elemento. Oye, de hecho yo la próxima entrevista, o sea, en el número 9 probablemente. Sí. Y ojalá que se pueda dar, que tú estés, porque la entrevista va a ser un día jueves. Ah, ya, perfecto. De repente hasta sale uno antes, no sé. Que con un amigo mío, muy amigo mío de hace muchos años atrás, que trabaja en Televisión Nacional. Ah, mira. Que tiene una visión bien particular de Televisión Nacional desde dentro. Televisión Nacional es el canal estatal en Chile. Claro. Entonces, de cómo yo a través de él, de sus comentarios, he visto, no sé, pues esas maravillas, así como candilejas que hay, esas alfombras rojas que muestran y todo eso. Ese como mundo de la farándula. De la farándula a través de unos ojos escépticos, que son claro, las que tiene una persona que vive y trabaja dentro de TV. Un insider que además tiene ciertas peculiaridades que a ti tal vez te vayan a agradar, que es escritor, es gráfico, mira. Se ha publicado varios libros. Él ha autopublicado varios libros de escritura que adorna con gráfica. Quiero ir. Quiero estar en esa entrevista. No sé, ponte tú, uno de sus proyectos actuales es proyecto. O sea, para él es un proyecto, es cubrir un muro de su dormitorio. Tú dices, claro, un proyecto, para cualquier persona un proyecto, ¿no? Proyecto porque como que se llama así. Para él es un proyecto que tiene mucho más sentido porque él lo ve como el lugar en donde va a plasmar sus últimos 30 años de vida. ¡Qué fuerte! En el muro de qué su fuerte departamento que acaba de comprar. Sí. Es un ejercicio emocional y un ejercicio temporal muy fuerte. Está muy dedicado a eso. Está dedicado, o sea, es tiempo que sí, yo estaría muy jodido de cabeza en eso. Pero jodido, o sea, no de mal, sino que estaría como muy abocado a eso. Esa es la palabra adecuada. Él tiene un blog. Él tiene un blog que lo tiene medio abandonado, pero yo voy a... Pero por favor. Voy y por algo que te voy a contar en tres minutos más. Voy a aprovechar de tratar de que lo reactive. Paréntesis. Lo linkearemos. Le dejaremos el link. Sí, que es hipogrifos.wordpress.com. El hipogrifo, por los que no saben, es un animalito que para que lo recuerde, el animalito que aparecía en la antigua carátula, parece que todavía sale, era el isotipo, según los gráficos, del Laboratorio Chile. Sí, cierto. Tienes toda la razón. Es hipogrifos.wordpress.com. A ver, ¿quién va a entrar ahí y quién va a decir, me gustó y voy a seguir visitándolo? Gente que le gusta la literatura, que le gusta la poesía. Niñitas de 15. Independiente de eso. No, un cariño a Mauricio. Y él sabe que es broma. No, está bueno. Me gustaría poder estar presente. Lo único que me acuerdo. Esto ya casi candileja, como tú decías hace un rato. Ojalá que pueda estar, porque. Y muchos entenderán esto, y por eso lo menciono abiertamente. Estamos a final de año. Y todos en el fin del año, si tú trabajas en una empresa, hombre o mujer, vas a tener la actividad típica de fin de empresa, y que significa necesariamente que uno tiene que. Yo ese día en particular tengo una comida con, ya no me acuerdo efectivamente si es un cliente o en su efecto es una, o es algo directamente de donde yo trabajo. Entonces, como, me acuerdo que tengo una comida. Así que, bueno, si no se puede ese día, trataremos de coordinar. O tal vez pueda ser otro día. El punto en que yo te quiero así invitar ahora, en este momento, así. Ahora ya. Delante de cámaras. Es el día 17 de diciembre. Ya, sí, está ahí de cumpleaños. No, todavía no. Faltan unos días después. Para que revise, porque ahí vamos a grabar, si tú puedes, ojalá vamos a grabar otro de estos podcasts que. Bastante especial. Ya, a ver. Bastante especial, porque así como... ¿Y esto lo estamos diciendo para que venga gente a vernos, a participar con nosotros? Oh, sería hermoso. Sería hermoso. Entonces hagamos ya, lo estamos invitando desde ya. Sería hermoso. Lo estamos invitando desde ya, el día 17. Ya le avisaremos oportunamente. Tiene una, para eso tiene una restricción. El día 17 es en el restaurante giratorio que está en Providencia. Sí, entre Providencia y 11 de septiembre, a la altura de Los Leones. Entre Los Leones y la calle Suecia. O sea, ya punto. Todos los puntos geográficos. Es la noche de cierre de año que hemos tenido desde hace ya muchos años con este amigo y otro más. Que cerramos el año y es como... Estamos. Ya. Gracias totales. Es como una cosa... Es bien de... Va a sonar medio tonto lo que voy a decir, pero es como bien de hombres. Así como bien de hombres, como bien machistas, en el sentido de... Ya, yo ¿Cómo, hoy, ¿Como club ahora, de Toby? No. Yo ahora cierro... Es como un... Digo, hombre... ¿Es como una golpeada de mesa? Es como una golpeada de mesa, exacto. Pero sé que yo esa golpeada de mesa... Y el no es porque siempre hay mujeres presentes, ¿eh? Ya, ¿sabes qué? A mí me no pasa... De no invitar a mujeres. A mí me pasa una cuestión que... No sé si es rara, pero me parece como... O me suena a mí o me sabe muy sana. Finalmente como que me siento bien con ella. Esta cosa, uno sabe ya, Bachelet de por medio o sin ella, en el fondo que la mujer tiene claramente, no porque exista una presidenta, no porque haya presidenta en este país o en otro, etcétera, etcétera, que las mujeres tienen un espacio muy bien ganado y que tienen mérito suficiente para hacer lo que hacen. Ok. El tema es otro. El tema es que, lisa y llanamente, hoy día nos encontramos en una situación en la cual... esta cosa de la equiparidad pareciera que ha desmedrado la idea de que en el fondo el hombre no puede tener espacios o que le sean evidentemente como propios. Y que pasamos a una suerte de concesiones. Y eso me parece no solamente poco... A ver... No solamente poco claro, sino incluso me parece poco viril, me parece indefinido. Indefinido, no estoy diciendo ni siquiera... No estoy hablando de... De homosexualidad, eso es lesbianismo. Me parece poco definido, me parece medio tibio. O sea, en la medida que uno sea fiel a las características que le son propias e inherentes, y ante todo, haya rectitud de intenciones, lo que uno haga, me parece que si uno tiene rituales con los que termina el año, con los cuales se junta con los amigos porque es terapéutico, a lo mejor una vez por semana, porque te hace bien para estar con tu pareja, con tu mujer, con tus niños, no sé, con lo que venga, o sea, me parece que es súper respetable. Si de ahí es más, lo que hagas en esos espacios terapéuticos, que en el fondo no son ni siquiera escape, sino que lisillamente encontrarte con los tuyos, hombres o mujeres, te ponía a hacer cosas que le van a dañar a tu estructura total, o sea, desde tu trabajo a tu familia, bueno, eso ya, hazte cargo nomás, solo hazte cargo. Pero no me parece reprobable ni menos enjuiciable espacios como el que tú mencionaste, porque son, me parece que son súper nobles. Literalmente nobles. Bueno, ya saben las fechas, están invitados. No sé si ustedes están invitados. No, todos están invitados. De hecho, la verdad es que digo todos están invitados sabiendo que no debe llegar nadie, ¿no? Pero si llegara sería maravilloso. ¿Dónde está la aspiración de la integración? Imagínate ese. Es que es muy inmediato. Es demasiado inmediato. Pero imagínate ese canario que se toma el avión desde Tenerife. Paco, que se toma el avión desde Tenerife. De que se toma el avión desde Tenerife. Hace puente en Madrid. Y se agarra el avión de la medianoche y llega acá a Santiago. Es que Paco, ¿cómo lo vamos a dejar solo? Paco está casado, tiene hijos. Pero aquí es weón más cagado. No sé. Bueno, en fin. Bueno, ese día nos juntamos. Es un día jueves. Ya. ¿Por qué? Porque todos los jueves así como contigo me junto un día de lunes, todos los jueves, y en ese aún más real, porque son los jueves. Ya. Yeah. Me junto con Mauricio y XX. Sí, aquí, aquí. Durante 4 años ya, todos los jueves. Tu mujer tiene una paciencia importante. No, no, no, porque... Porque todos los jueves es como uno entre comillas. Nosotros tenemos el lunes, más esta disección del viernes, tenía el jueves. Es que todavía me faltan 5 días más y hay que rellenar la semana. Bueno, de aquí viene una vieja frase que nos dará para otro momento, que yo te dije que fue uno de los motivos por los cuales empezamos a grabar este podcast. Uno espera el fin de semana para pasarlo con la familia, pero necesita que llegue el lunes para volver a hacer sus cosas, para salir de ella. A mí me está haciendo muy difícil esto de estar porque ya puedo decir que estoy trabajando en casa. Ah, qué bueno. Esto de estar trabajando en casa hace como que es una dicotomía muy rara. Toda una masa. Finalmente no es una dicotomía, porque uno dice, no, estoy trabajando en casa, y es como, ok, tengo mi escritorio. A mí me pasa porque yo en mi apartamento tengo un escritorio que es como el lugar sagrado. Pero la verdad es que mentalmente hay que salir. Hay que salir, o sea, hay que... Mentalmente hay que salir a trabajar, sí, fuera, sí, de la casa. Hay que desperezarse, o sea, una cosa es trabajar en casa, pero otra cosa muy distinta es encuevarse en ella. Y para aquello, en nuestro afán internacionalizador, es literalmente refugiarse en ella y no salir ni siquiera, no sé, a comprar un poco de pan. En el caso o oxigenarse. En el caso de alguien como yo, tengo que salir a refugiarme en mi trabajo. Fuera de la casa. Bueno, además que tú trabajas en un mundo que es necesariamente creativo, tu estimulación es muy distinta a la mía. Está bien soledad mi trabajo. Entonces, eso pasa con la edad. Después acaba la burbuja de la sobrevaloración y pasas a ser jubilado. Bueno, en fin, ya está eso. Yo quiero conversarte una cosa. No, o sea, yo no me acuerdo, tú estabas diciendo algo. Ya se te olvidó. No, es. Eso, está bien. Hoy día, literalmente hoy día viernes, pasé misteriosamente por mi casa porque se me dio la posibilidad y fui a almorzar. Y además porque hacía un calor asqueroso y aproveché de cambiarme de ropa. Literalmente tenía que hacerlo. Y sucedió que estaba almorzando y prendí el televisor y me encontré con un canal de música, X. ¿Salí yo? No, para. Y me encontré con un canal de música X que da música antigua. Y era literalmente música de los 80. A mí el tema de los 80... ¿De cuando hacía videos? A mí el tema de los 80 particularmente como que me tiene un poquito agotado. Primero la nostalgia media mamona. Por otro lado me gusta el programa de televisión que al menos en Chile se está dando, los días domingos, que como serie es mucho más... como es más que, digamos, la caricatura de cómo se vestían. Pero yo quiero reparar en algo bien básico, precisamente en cómo se vestían. Y porque yo era un niño en esa época, recuerden todos los radioescuchas que yo tengo 28 años. Rodrigo Valdés tiene 34. A los 28 no existías en los 80. Y yo nací en el año 83. Da lo mismo. Ah, 83, sí. Un año después de que se inventó el CD. Bueno, yo nací con el CD. Ya nací. No, el punto es el siguiente. Estaba viéndome tú un video de, no sé, Banana Dama, o algo por el estilo, o unas mexicanas, porque tú que cantaban una versión de algo así como No Me Mires, pero no, era No Controles, que por si acaso Café Tacuba. No Controles, mi forma de pensar. Exactamente. Es normal. Que Café Tacuba hizo una versión extraordinaria. Y la verdad es que la moda era asquerosa. Era asquerosa. Y yo recuerdo que en esa época, las mujeres se ponían, al menos acá en Chile, se ponían esos jopos de como parecían codornices, que son unos pajaritos chiquititos que vuelan poco, que comen bien gorditos. Busquen en Google codorniz. Ustedes, perdonen, busquen en Google. Oye, pero qué cosa más triste. Unas chaquetas enormes, pero enormes. O sea, no estamos hablando que era una talla más grande. Eran 3 tallas más grandes. Yo he confesado que, claro, como mucho, utilicé ese arremangado en los pantalones y las zapatillas de lona. Pero éramos chicos. Pero yo veía ahora... ¿Pantalón amasado? Sí, tuve uno. pero yo recuerdo esto, o sea, lo vi y me dio una tristeza horrorosa, porque habían personas, yo tengo hermanos más grandes, y hay gente que quería llevarse esta moda, o sea, quería llevar esta moda con unos colores. O sea, hoy día hay lindos colores, hoy día el color está bien, pero en esa época no solamente eran estruendosos, sino que además eran horribles. El diseño de la ropa era, sí, era espantosa. Era feo, y con todo el resto que me merece la gente que vive en Los Ángeles y Miami, no tan cerca, pero importa. Claro, ¿qué importa? Nos costas distintas. Es como hoy en día ya. Es que sabes que hay una cuestión que va más allá para mí. Es como los colores de Staedtler. Claro, exacto. De los destacadores. De los destacadores. Lo que pasa es que uno lo puede soportar en un destacador. Pero en un destacador, porque así se llama, destacador. No es una polera. Bueno, el último punto es que... Yo usaba todo eso. No. Con orgullo. Ahora, a eso quiero llegar, porque la pregunta última es que... A ver, usé yo personalmente un pantalón de la modita, sí, lo haber usado. Tuve la zapatillita de lona, la tuve. Pero más allá de eso, no hice más. Conocí mujeres que andaban con esas botas blancas con flecos a los lados. Maravilloso. Recuerdo que eran las primeras fiestas, así como fiesta de 15 probablemente. Maravilloso. No, eran asquerosas. Qué sexualidad más, más enardecida fue eso. Qué horror. Oh, qué la minifalda con la panty negra y las botas blancas con fleco. Maravilloso, no, Dios santo, me voy de aquí a un prostíbulo. Bueno, punto y aparte, yo te quiero preguntar. Porque acá no se trata de menoscabar a la época por la época. Aquí se trata de decir lo que nosotros pensamos, o más bien lo que nosotros vivimos. Y ahí, evidentemente, pedirle a ustedes también que hagan un acto de repudio contra ustedes mismos, una suerte de autoconfesión, y escriban a auchslunes@gmail.com si les tocó vivir esto. Son muy ¿qué jóvenes. Prenda? Estas niñas son muy no jóvenes. Todos, no todos. Los más jóvenes están en otra. Los que nos están oyendo, muchos de ellos tienen tiempo libre porque trabajan. Ah, puede ser. Pregunta. ¿Van de camino en la micro? ¿En el micro van de camino a...? Pregunta. ¿Cuál es tu prenda? ¿Cuáles fueron tus prendas culpables de esa tierna juventud? ¿Qué te compraron? Fácil. ¿O qué te compraste? No, compraron. ¿Ya? Fácil. Pantalón verde, fosforescente, verde lima, amasado, entiéndase como... que era arrugado, era un pantalón de lino que no se planchaba, arrugado, no, era ancho. Algodón, era algodón, porque yo tengo idea de camisas de lino y no eran así, eran ah, algodón. Tienes razón, sí, era como de algodón, arrugado, eso, mezclado con cualquier camisa tipo guayabera, sí, guayabera, es que en cualquier otra parte, sí. Guayabera es un, usar una guayabera es una, camisa fina. En Chile no. En Chile no es fino. Pero excepto en Isla de Pascua. Donde la guayabera es una tenida para ir. Tú vas a la oficina administrativa en Isla de Pascua. Es que por eso y digo, las personas usan guayabera. Por eso digo, excepto en Chile. Sí. En Chile continental. En Chile continental. Porque cuidado, los no, queremos no amigos. Insular. Los queremos amigos en Chile insular. En cualquier otra parte, la guayabera es una prenda, es una camisa. Elegante, porque es bonita. De hecho, sí. La guayabera es bonita. Claro. ¿Lo es? Sí. Bueno, es eso, refrescante. Teñida con los 80, amasadas. Pero tú tenías guayabera, mi pregunta es. Una. Pero, ya, pero más. Yo creo recordar esos pantalones verdes. ¿Quién no? Hablando de verde. Nos acaban de prender unas luces de color verde en el local donde estamos hoy día haciendo nuestro podcast. Como un gran derroche de calor, ¿no? Eso no es Richmond. No, esto no es Richmond. Esto no es Richmond. Bueno, ¿y qué prenda te compraste tú? Porque dijiste que esa te la compraron. ¿Tú te compraste una prenda...? Es que yo estoy fuera de eso. Yo me recién fui a comprarme ropa a los... 19, 20 años, cuando ya llevaba más de un año trabajando. Y me he dado a comprar puras cosas feas, además, pero... ¿Y tú eres estéticamente preocupado de lo que usas? Nada. Lo que pasa es que nuestros amigos no te pueden ver, a eso voy. Nada, es una pelea con mi esposa. Sobre todo que curiosamente, a lo que yo me dedico y lo que yo vendo como mi trabajo es una cosa de estética. A esa va la pregunta. Pero, una cosa más, el plus mío como, como diseñador o de, sí, como publicista dentro de este ambiente de la agencia de publicidad es, de, es que lleva diseño fino. O sea, hoy día me decía, hoy día fue, sí, hoy día me decía un tipo que es Agustín, disculpa, fue ayer. Ayer me decía, Agustín, estoy por llevar la cuenta de Audi. No debería mencionar marca, bueno, no importa. Una marca de autos alemanes muy, ¿sí?, bonita. Y si, si me agarro la cuenta de Audi, te tenés que venir tú a trabajar conmigo, me decía Agustín. Y ya, claro, Audi fino. Audi, es como Rolex. Tiene una lógica como estatus. Sí, sí. Yo no soy de auto, personalmente yo no soy de auto. Yo sé que son buenos, yo ando, o sea, en moto. El perfil, así como por mi currículum, soy eso. Sí, claro. Ahora, en la vida real, por eso esta polera me costó 3.500 pesos. Con mayor razón, lo invitamos, acuérdense. Auchslunes@gmail.com. Vengan a verlo. No, y de hecho, mira, o sea, así. Estas son zapatillas, claro, son Adidas, pues están rotas. Pero deja de hacerle comercial a gente que no nos da dinero. Estos pantalones, no. Por favor, deja de restarle glamour a esto. No, es que todo es muy glamoroso. El punto es que es tan glamoroso que llega un punto en que se pierde. No importan las marcas. Es que exacto, da lo mismo. No importan las marcas. Yo recuerdo ante todo. Y aquí, mira la barba, o sea, aquí mal afeitado. Yo voy a hacer el acto, yo voy a hacer el acto de confesión que corresponde después de haber hecho la pregunta. El a ver, ¿qué cosa yo me tuve? Tuve una chaqueta así como. No así como, una chaqueta de jeans, en el fondo. De denim, para los que no vivían en Chile, que. Pero que era. Tenía. Mezclilla, claro. Pero que no era de mezclilla dura o cruda, sino que tenía una suerte de nevado que era como manchada. Ochentera, pero ochentera asquerosa. Y la verdad, pero era muy divertida porque además, como yo siempre fui chico, no era, tenía unas aplicaciones, ponte tú, muy de niño, porque tenía tela de colores. Sí, no corte, ¿eh? Ya. Pues corta porque voy a hacer pipí y vuelvo. Ah, espérate, no corte. Vamos a ir a un tema musical en este momento. Hagan caso omiso al estético que tenemos al lado. Mira, mientras yo hago pipí, piensen ustedes en lo linda que es esta canción de Harvey Danger. Harvey Danger. Esta canción que viene a continuación se llama Red Women and Sun. Y si no les gusta esa, busquen en internet, no digan que se lo dijimos nosotros. Tom Waits. Rain Dogs. Bueno, la magia de la edición, no, ni siquiera de la sobregrabación. Sobre, porque te piteaste todo. No me pité nada. No me pité nada. Le dijiste a la gente que ibas al baño y ya volviste del baño. Ah. Y hicimos una sugerencia musical. Hola, llegué descargado. Bueno, eso. Fue una buena sugerencia musical. ¿Fue Tom Waits? Yo sí, Tom Waits. Yo sigo sugiriendo, y de hecho lo estoy haciendo a través de los podcasts, a Harvey Danger. Yo sigo sugiriendo a Tom Waits. Me encanta ese disco, me gusta. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque encuentro que tiene un nivel que perfectamente podría ser comercial y es autodidacta. Es hecho en garage. Es hecho en garage band en la pieza de un tipo que tenía dos amigos y que grabó un disco. Mira, bueno, yo creo porque que. Porque no todo el mundo que edita música en un Mac. Ah, claro. Sabe para qué funciona la maquinita. Pero estos tipos sí. Estos tipos, bueno, sí. Yo quiero cerrar ahora. Tiene un estilo similar a muchos, pero. El costo del sí, tiempo, digamos. Y todos le deben a los Beatles. Y todo el mundo se parece a los Beatles. Así que, todos son depositarios de. Yo quiero cerrar acordándome que, además de esta chaqueta que tenía aplicaciones. Y además que porque tú tienes que ser una marca tipo, no sé, Tolín. Nevada. No, Maya de la moda, no, tenía no, pero se llamaba, había una marca que era Nevada. ¿Ah, sí? Sí, toda su ropa era Nevada. Ah, no tenía idea, a lo mejor ella así como chic. o ¿sí? Elite o Comfort. No, me, eso que tenía una marca, no sé, típica, que era, era música, era como ropa de cabros chicos en realidad, no música. Y me acuerdo haber tenido unas zapatillas que al menos acá en Chile eran muy clásicas, que eran las zapatillas Topper. Que esa la elegí yo. La chaqueta me la eligieron. Era de gente rica. Qué cosa. Las zapatillas Topper. Una zapatilla argentina, weón. Eran importadas. Importada la wea, importada. Gente rica, no, gente importa, pudiente. No, importada. Mi papá era profesor. Importada, importada era haber tenido, no sé, unas Converse eventualmente. No, esas eran muy importantes. Sí, esas eran importadas de verdad, convengamos. Los Ramones en esa época tocaban y tocaban con Converse. Eso era estilo. Esto era Topper, o sea, Topper hoy día auspicia a equipos de fútbol en Chile. Yo creo que debe ser como de Guillermo Vilas o una cosa por el estilo. Sí. ¿Santiago Wanda? O algo, sí, bueno, el que sea. Bueno, eso. Chiquillos. ¿Cuál va a ser el nombre del el nombre del podcast? Porque el primero fue Olor a Muerto. No, eso lo decías tú. Chiquillos, no, porque, nos no, vamos no, porque, no, porque, no, porque, porque necesariamente vamos a grabar otro. Necesariamente se nos viene el siguiente ya. Así Olor que... a 80 podría ser. No sé. No, tiene que ser algo divertido. Déjalo en tu fillo. Ya, no olviden www.richband.com y además auchslunes@gmail.com. Escríbanos. De verdad, la intención es que ustedes hagan parte de este podcast e incluso en la medida que ustedes se comuniquen también vengan a conversar con nosotros, así como vamos a entrevistar a amigos nuestros. Perfectamente ustedes pueden venir a contarnos lo que está pasando con ustedes y qué es lo que están haciendo y qué es lo que les llama la atención y qué los excita. En fin. Que estén bien. Chau chau nomás.